7:52, vamos a saludar a Carlos Heller, como cada mañana. Hola Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, acá estamos. Bueno, y estamos también con Roberto Caballero. Hola Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. En segundos nomás seguramente se sumará Pablo Caruso. Hoy no tenemos pretérito potencial, así que si les parece vamos derecho. ¿Qué pasó? ¿Ese ruido fue tu columna? ¿Qué fue o no? Eso? ¿A qué pasó? ¿A qué se le cayó una...? Espero que haya sido el respaldo de la silla y no tu columna, Roberto, por favor. Sí. Un poco y un poco. Ah, bueno. Un poco y un poco. Bueno, che, qué ruido a clavícula que tuvo, Dios. Sí, bueno. Se dio a la fuga ese personaje. Magallanes se dio a la fuga. Estaba pidiendo asilo en algún país. ¿Sí? Sí. Qué bárbaro. Está con Pepín. Se está poniendo de moda, parece. Sí. Estaban cantando Prófugos de Soda Stereo. Sí, totalmente. Sí. Está en algún lugar del mundo que no sabemos cuál es. Igual. Pero bueno. Sí, estaba escuchando lo de que comentaba Mármol sobre Dylan. Uh-huh. Yo no sabía, había estado en la Argentina. Vino acá una vez. Sí, claro, y practicó boxeo y todo eso. Eso creo que fue la vez que abrió para los Rolling Stones. Después vino, creo que una o dos veces más. Sí. Pero sí. Y aparte le gusta mucho el boxeo a Dylan. Sí. En el Almagro Boxing Club, ahí estaba viendo. Fue a hacer unos guantecitos. Avenida Díaz Vélez al 4400. No sé. Sí me acordaba que era premio Nobel. Tipo, ya está. No, ¿qué le falta a usted? Ir a la luna. ¿Qué le falta? Sí, y es el premio Nobel que clausura por un poco a los estadounidenses como alternativa. ¿Por qué? Y porque, a ver, el Nobel va como girando y tiene una mirada más bien europea antes que, si se quiere, de naciones que necesitan ponerle la visión ahí. Cuando se lo dan a un estadounidense es por razones que, fíjate, que se lo dan a un escritor de canciones. No tiene libros casi, Dylan. Como antes se lo dieron a Obama. Bueno, recordemos que Churchill le dieron... A Churchill le dieron un premio Nobel de literatura. Sí. De la paz era imposible dárselo. No, claro. Y por sus memorias, que son 27 tomos, pero Churchill, premio Nobel de literatura, es raro, ¿no? Efectivamente. Es elástico. Es elástico, está muy bien. Es elástico. No sé si ustedes tienen propuestas de por dónde arrancar, pero yo tengo una que veníamos, porque es una continuidad de la charla con Marisa Duarte, Carlos. Que tiene que ver con esto de la ayuda y la Argentina, considerada por algunos como liderando el ranking para intentar paliar los efectos de la pandemia, los efectos económicos de la pandemia, ¿no? Sí. Sé que hay mucho otro tema, pero la verdad que no me parece que... Digo, casi que el fin de semana fue mencionado de modo muy marginal, y en un contexto como el que estamos no me parece tan marginal la información, ¿no? No, claro. Bueno, es un informe que, en definitiva... digamos, sobre todo mide el esfuerzo en función de las posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y ubica, está referido a apoyo para trabajadores, digamos, para los sectores más débiles de la sociedad. Uh-huh. Y los cinco países que aparecen encabezando fueron, en ese orden, Argentina, Austria, Suecia, Francia y España. Después impactante, lo abre por... digo, el listado, ¿no? Digo, por ahí uno puede decir, bueno, España es el único país que ahí no lo hubieras pensado tanto, pero todos los demás países. Solo, por ejemplo, dice, fíjate, solo el 6% de las jurisdicciones estudiadas tenían presuntas reglas, regulaciones, leyes o políticas que otorgan acceso automático sin pruebas a tratamiento médico y reemplazo del salario para todos los trabajadores. Es decir, se refiere a cobertura por enfermedad. Argentina recibió el puntaje más alto entre los países, lo que demuestra que es una política central la de cuidar a los trabajadores y que además no depende del nivel de riqueza del país, ¿no? Claro. Por ejemplo, Alemania y los países nórdicos, los trabajadores que tienen COVID tienen acceso automático a licencia por enfermedad, reemplazo del salario, atención médica. Pero no lo tienen para otro tipo de situaciones que necesitan autorizaciones o constataciones especiales, ¿no? Uh-huh. Bueno... Y así hay una serie de consideraciones que yo digo lo central, muestran que el nivel de preocupación de un Estado va más allá de las reales posibilidades cuando hay vocación sí. de ir en una determinada dirección, con todas las limitaciones que eso implica. Porque, claro, después cuando a las cosas le pones valores, hasta te podés complicar o confundir. Mirá, pareciera que no tiene que ver, pero vas a ver que sí. El Fondo Monetario urge a los países ricos, ¿escuchaste, Tito? Sí. El Fondo Monetario urge a los países ricos a aportar 41 mil millones de dólares para acelerar la vacunación en el resto del mundo. Si vos lees, dice, qué bien el fondo, ¿no? Sí. 41 mil millones, menos que lo que le prestó a la Argentina. Sí, tal cual. Digo yo, para que sí. entendamos el disparate de lo que le prestó a la Argentina y lo escaso o lo poquito que el mundo tendría que hacer desde el punto de vista de los países centrales, porque todo esto, según esta nota del diario El País del día viernes, es que con estos 41 mil millones se lograría avanzar muchísimo en la inmunización global, al 40% para este año y a 60% a mediados del próximo. Uh-huh. Y desde luego el fondo lo mide en todas las repercusiones favorables que eso tendría en términos del PBI por todas las actividades que no se perderían, claro. etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay toda una teoría, porque dice el fondo, como ya hemos alertado con anterioridad, la recuperación económica está divergiendo peligrosamente y las disparidades aumentarán más entre los países ricos que tienen amplio acceso a vacunas y tratamientos y los pobres que todavía pugnan por inocular a sus trabajadores sanitarios que están en primera línea. Todo esto lo dicen con absoluta naturalidad e insisto, plantean que haya un aporte de los ricos para crear un fondo de 41 mil millones, dicen, con los que se lograría acelerar la vacunación a escala global. Para aquellos países, pues viste que hay países donde no se ha vacunado a nadie todavía. Sí, totalmente. Muchos nadie. Países, además. Muchos países. Ahora, vos es que ahí hay un tema que... Por eso hago una sí. vinculación con la otra noticia. Es que ¿no? tiene todo que ver, porque viste así que es. Israel dice, bueno, nosotros logramos... Es un país muy muy pequeño, que además tuvo acceso a las vacunas, pero dice, está bien, nosotros logramos nuestra inmunización, dicen, estamos al borde de la inmunidad de rebaño y todo esto, pero no vamos a abrir las fronteras, porque de cualquier manera el virus continúa en el mundo, en línea con eso mismo que se plantea, ¿no? Digo, la solución no es individual, un país no resuelve solo sus problemas, si el virus sigue dando vueltas por ahí, sí, generando bueno, nuevas variantes. Algunos de esos países van a tomar decisiones como las de... abrimos al turismo, pero turistas de tal lado no pueden venir. Claro. O cosas por el estilo claro. para impedir la contaminación. Es decir, en vez de entender que ir hacia el virus y tratar de eliminarlo, una medida más económica puede ser tratemos de que no vengan los que nos pueden contagiar. Es horrible, sí. pero es parte de la misma ecuación. Incluso he leído que hay ya varios países centrales que, por ejemplo, han abierto el turismo internacional, pero no para sudamericanos, por ejemplo, y africanos, que no los reciben, no les permiten ir. Tiene la lógica del capitalismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la ecuación más económica? En definitiva, no. ¿Cuál es la mejor, la más justa, la que le vendría mejor al mundo, sino la más barata? Bueno, ahí andamos en esas cuestiones. Pero muy interesante ese informe, sí, Marcos, porque, insisto, muestra que la voluntad, la decisión política y demás es un factor que coayuva. Lógicamente que los países con problemas de recursos tienen mucho menos posibilidades de hacer eficazmente eso que estamos hablando. que cuando hay abundancia de recursos, ¿no? Claro. Pero la voluntad y el interés, sí, creo que son muy importantes. Y el fondeo, ¿no? Digo, porque el aporte extraordinario ahí hizo... Sí, viste cómo ha ganado reconocimiento, ¿no? En estos últimos días hemos recibido muchísimo reconocimiento de los más diversos lugares, local e internacionalmente, ¿no? Respecto de la iniciativa. Anoche la escuchaba Todesca, Cecilia Todesca, sí. En una muy interesante nota a mi juicio. Y ella hizo un poco en algún momento las resistencias que hubo, todas las cosas que hubo que vencer cuando algunos legisladores trajeron la propuesta, dijo algo por el estilo, y bueno, y después destacó que hoy, pocos meses después, en el mundo entero se habla de cosas parecidas, incluso en los países centrales. Pero bueno, es nada más que un hito en la dirección correcta, que como nosotros hemos dicho, no resuelve los problemas, ayuda, contribuye, amortigua, y bueno, en estos momentos genera un recurso invalorable en esta segunda ola para enfrentar todos los problemas que hay que enfrentar, que son muchos y todos requieren recursos, porque es así. Las medidas sanitarias imprescindibles van a generar nuevas dificultades económicas inevitables. Claro. Entonces hay que asistir, y ahí estamos dando vuelta con siempre la misma cuestión, ¿no? Hasta que logremos salir de esta crisis. ¿Qué hace, Pablito? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Carlos, lo teníamos en el mismo saludo. Buen día. Buen día, buen día. Vos sabés que una cosa me llamó la atención del aporte, hoy estaba leyendo, el 76% de quienes lo pagaron son varones. No, pero es un problema de la titularidad de los bienes. Y bueno. No es un problema de más voluntad o menos voluntad. No, ya sé, pero la titularidad de los bienes está en cabeza del varón. Y los titulares de las empresas y de en general, hay mucho más varones que mujeres, sí. Desnudó la concentración económica del patriarcado, diría alguien que yo conozco, en relación a eso. Un síntoma más del patriarcado sería, en todo caso, o el reflejo. Pero yo te diría que si se hubiera hecho 10 años atrás hubiera dado 95. Sí. Es probable. Y ojalá que si se hace dentro de 30 años, qué sé yo. Las tendencias hay que tenerlas en cuenta también. Ojalá que no haya tanta concentración, pero bueno. Ojalá que no haya, claro, sí, sí. Bueno, eso es otro fenómeno. También es un tema de lo más denso, pero no puedo dejar de dedico dos minutos. Hay una larga nota hoy en La Nación. El Banco Central pagó 250 mil millones por las LELIQ y los pesos en 2 meses y medio. Y parece una nota terrorífica, dicho así, ese número. Pero abajo, chiquito, dice, es un promedio mensual de 98 mil millones, 23% más de lo que erogó en octubre de 2019 el gobierno anterior. Quiere decir que bajó una enormidad eso. 23% más que octubre de 2019 en pesos. ¿Cuánto es la inflación de octubre del 2019 a la fecha? No, sí, 100%. Claro, es decir, ¿cuánto menos? ¿Cuánto bajó la tasa de interés, que sigue siendo altísima? Por eso, todo el tema de la relatividad. ¿Por qué pasa eso? Porque hay más volumen de LELIQ ahora que antes, también porque hay más peso por la misma... Pero las tasas de interés son menos de la mitad de lo que eran antes. Mira. Las tasas de interés nominales son menos de la mitad de lo que eran antes. Todavía siguen siendo muy altas, porque siguen siendo un instrumento de política monetaria. Ahí hay que explicar, es un tecnicismo, pero ya que estamos y hoy es feriado, métale. No algún lujo de esos. El Banco Central utiliza, porque hay una breve historia rápida. Sí. Las LELIQ las crearon durante el gobierno de Cristina, creo que empezaron, uh-huh, como un instrumento de absorción monetaria, regulación de política monetaria. Cuando vino Macri, abrió eso. En realidad las LELIC se llamaban LEVAC, no LELIC, para decirlo exactamente. Pero las LEVAC eran lo que son las LELIC de hoy, un instrumento de política monetaria al que solo podían adquirir los bancos. Cuando vino la administración de Macri, las LEVAC se abrieron al público, digamos. Y entonces entró toda la bicicleta financiera, aquella que se hacía de la guita que entraba de afuera, compraban la LEVAC, la tenían un tiempito, y arbitraban contra la tasa de interés, vendían y se iban y se llevaban la ganancia. Y rápidamente las LEVAC en manos de particulares pasaron a ser mucho más que las LEVAC en manos de los bancos. Uh-huh. Entre otras diferencias, las actuales LELIC, anteriores LEVAC en manos de los bancos, no pueden irse a ningún lado porque los bancos no tienen la opción que tienen los particulares de comprarlas y venderlas y o cambiarlas por dólares y o porque tienen otras regulaciones que le impiden usarlo para otra cosa que como un instrumento de regulación monetaria. ¿Cuál es el problema a resolver y en el que se ha avanzado pero no está resuelto? Que el Banco Central tiene que pagar una tasa de interés alta a los depositantes para que los depositantes se queden en el sistema financiero en pesos y no se vayan a comprar dólares para tratar de proteger sus ahorros, pocos o muchos. ¿Se entiende? Sí. Esa tasa de interés que el Banco Central le paga a los depositantes, que los bancos le pagan a los depositantes por orden del Banco Central, los bancos se lo tienen que transferir a alguien, a tomadores de crédito en una parte, y el resto de la liquidez al ELIC para inmovilizarlos y que no vayan a otros circuitos y no generen entonces distorsiones dentro de la, uh-huh, de la política monetaria. Uh-huh. ¿Cómo se resuelve ese problema? Se resuelve en la medida que la mayor actividad económica genere mayor demanda genuina de crédito y los bancos vayan liquidando la LELIC para hacer lo único que pueden hacer. Los bancos tienen dos opciones: o devuelven depósitos o dan más préstamos. No hay más opciones. Claro. No tienen más opciones. Claro. Las regulaciones no le permiten más opciones. Entonces, si devolvieran depósitos sería terrible. Vos te imaginás si los bancos, le vas con los cobraste el sueldo y te dicen, no, llévatelo, no me lo dejes. Irían a buscar otras opciones, irían a comprar dólares al mercado negro, harían cualquier otra cosa. Eso es política monetaria. Bueno, el buen dato es que en el marco de esa compleja situación de política monetaria, el volumen de lo que el Banco Central paga por LELIC es solo un 23% más de lo que pagaba en octubre del 2019, lo que muestra también el proceso descendente de esa variable en todo ese proceso del acomodamiento de variables en el que se viene trabajando y del que venimos hablando insistentemente y del que falta alinear la que más le importa a la gente, que sigue siendo el gran problema a resolver, que son los precios de las cosas. Que es la pelea en la que el gobierno está, cómo alinear también esa variable, y bueno, esa es la cuestión. ¿Y cuál es el riesgo, Carlos? ¿De qué? Del manejo de las LELIC, aún con todas las restricciones que les caben a los bancos, digamos. ¿Cuál es el riesgo si el monto es alto, si no bajan, si se mantiene así? No, pero es que no es arbitrario, tiene que ver con el circulante. El Estado está emitiendo menos que la inflación, menos, es decir, también con el circulante y una política contractiva. Por lo tanto, digamos, el riesgo siempre es el descontrol, pero son variables que están controladas. El Estado, ya lo explicamos, emite para cubrir el déficit fiscal que no logra financiar, uh-huh, con otros recursos. Hoy buena parte la está logrando por la mejora de la recaudación impositiva, porque renueva vencimientos. Hoy, el miércoles, tiene otra vez un vencimiento muy grande de toda la herencia recibida, la deuda en pesos, y cuando vence esa deuda, si logra, como viene logrando, que si le vencen 100 y le ofrecen 130, consigue 30 de financiamiento genuino que le permite cubrir el déficit fiscal sin emitir. Y entonces la emisión va por debajo de las otras variables, de lo que está incluso presupuestado. Es decir, hoy nadie está viendo. Si vos lees esa nota de la Nación, reconoce que buena parte de lo que se ha emitido ha sido para comprar dólares. Es decir, el Banco Central dice, fíjate, la nueva bola, dice el periodista, ya no solo se expande porque el Banco Central pone en circulación pesos para asistir al fisco, que es el fenómeno que acabo de explicar, sino porque desde hace meses inyecta a la economía unos 130 mil millones más por mes como resultado de los pesos que emite para posibilitar la sostenida compra de dólares. Adquirió casi 5.200 millones de dólares lo que va del año. Una muy buena noticia, es decir, que el central va recomponiendo sus reservas. Pues imagínate que es virtuoso, emite y con esos pesos compra dólares con los que fortalece sus reservas y que luego, entonces, en relación a la emisión, incluso tiene más respaldo. El circuito se va consolidando de manera positiva. Lo que pasa es que venimos de un desbalance tal y de un descontrol tal que siempre es poco y siempre falta. Pero creo que va bien. Parece muy técnico, pero creo que es fácil de entender, ¿no? ¿Cómo recompra reservas con pesos? ¿Dónde saca los pesos? O del superávit fiscal que no tiene o emitiendo, otra vez. En este caso, al emitir y comprar dólares, luego necesita que esa emisión se esterilice en el sistema financiero y ahí aparecen las LELIC como el elemento de regulación financiero y cierra el circuito. ¿Se entiende? Entonces, algunos que quieren denostar la cosa dicen que está gastando con las LELIC y en realidad no está gastando porque eso al Banco Central le termina dando resultado luego positivo por la revalorización de las reservas en dólares. Que se revalúa. Y entonces el circuito cierra de manera correcta, de manera positiva. Estamos muy técnicos hoy porque es lunes. Sí, claro. No, pero viene bien. Viene bien. Carlos, hay una preocupación muy grande por el tema de los sectores económicos que con esta restricción, o con estas restricciones, que a ver, el escenario de aquí a 9 días puede perfectamente ser el mismo, y seguir necesitándose estas restricciones. Y está clara la ecuación. No quiero meterme en economía versus salud porque ya está perimido eso. Pero sí es cierto que hay un montón de sectores que no, bueno, que están muy, pero muy complicados, digamos. ¿Cómo se evalúa hasta dónde efectivamente se puede poner el mango? No sé si es recuperar el IFE. El presidente del fin de semana dijo que no estaba descartado. Ahora funcionan los repro en vez de los OTP, pero ¿cómo se evalúa la capacidad que tenga o no de acción el gobierno en términos económicos para respaldar esos sectores? Yo creo que el gobierno no tiene capacidad económica para respaldar los sectores. Hace esfuerzo en lo que empezamos diciendo. Sí. Y cuando señalando este informe que apareció de que la Argentina aparece encabezando el ranking de apoyo otorgado a los trabajadores durante la pandemia, de un organismo sindical internacional que hace ese análisis. Si lo mirás con ojos de macroeconomía, está claro que no tiene. Rasca la olla y hace esfuerzos y va atendiendo lo mejor que puede, es así. Es una ecuación diabólica la que hay por delante. No hay magia. No sé si vos estabas, creo que no habías entrado. El fondo urge a los países ricos a aportar 41 mil millones para acelerar la vacunación en el resto del mundo, dice una nota del diario El País del viernes. Sí. Y uno lo lee y dice, 41 mil millones le urge al mundo desarrollado, a los ricos, para resolver el problema de la vacunación en el resto del mundo. Muchachos, menos que lo que el fondo le prestó a la Argentina. Sí. Como para tener una idea de las dimensiones de las cosas, ¿no? El fondo le está urgiendo al mundo desarrollado que haga un esfuerzo y ponga 41 mil millones para crear un fondo para comprarle vacuna y dárselo a los países pobres. Sí, a Macri le dieron 50 mil millones. A Macri le dieron más para ver si podía ganar las elecciones. Y es tan burro que ni con eso pudo. Y sí, porque esa también hay que decirla. Ni con eso pudo. Entonces, lo que vos planteás, Pablo, es la clave de todos los problemas y la clave de todas las angustias, de cómo vas administrando el menor daño posible a la actividad económica, cuidando lo máximo posible la salud de la gente. Y ahí andamos. Este intento de modalidad, que por otro lado ha dado resultados positivos, uh-huh, aparentemente en muchas latitudes, de cortes cortos, intensos, y que afecten lo menos posible a la actividad, es eso. Y en el medio hay que ir asistiendo a los que más débiles están, a los que más sufren, a los que tienen menos espalda. Acá sí, todo parece ahora que se hubieran enamorado del IFE. Uh-huh. Y cuando lo pusieron, ¿te acordás cómo lo criticaban al IFE? Sí. Decían que no servía para nada. En realidad el IFE es un aporte para un sector de la economía, de las personas que no aparecían registradas, que no... ¿Te acordás lo que fue el IFE? Porque uh-huh, las otras alternativas, porque todos son de plata. Cuando vos tenés a un trabajador registrado y le das el X% de su salario como subsidio, es más que el IFE. El IFE probablemente no se esté volviendo a poner en escena porque iba dirigido a un sector que aparentemente se achicó muchísimo, que es de los no registrados. Claro. El otro día yo leí una información que decía que el 91% de los argentinos y argentinas ya hoy tenía por lo menos una cuenta bancaria. Uh-huh. Es decir, que ese no registro se achicó muchísimo y probablemente los canales de asistencia estén mucho más habilitados que los del IFE. Porque sí, el IFE mismo llevó a que mucha gente que no tenía registro hoy tenga registro. Y entonces puede ser asistido de otra manera. Sí, pero es un instrumento que más universal, digamos. Los otros son muy focalizados, ¿no? Los reembolsos son para algunos sectores de la economía que... Claro. Estén dentro del... Y el IFE era para los... también muy focalizado, para los que no tenían registro. Sí, la informalidad total. Era para los que absolutamente informales, los que no tenían ningún tipo de registro. Uh-huh. Yo no descarto que haya cosas que se... Quiero decir que yo escucho al tipo que denostaban al IFE y que ahora lo... Decían que era una miseria, que no existía, que era una burla, que qué sé yo cuánto era, y ahora reclaman airadamente, rasgándose las vestiduras por el IFE. Sí. El gobierno va administrando siempre, a ver, está claro que en esta materia nunca va a ser suficiente, ¿no? Para que no se malentienda lo que digo, porque con todas las carencias que hay, la necesidad que hay, todo es insuficiente. Lo que pasa es que está en el marco de todo lo que hablamos antes, sí, de los recursos. Entonces, se generaron nuevos recursos. Esos nuevos recursos van a servir. Uh-huh. Esos casi 300.000, cerca de 300.000 millones del aporte solidario tienen objetivo concreto, pero tienen, claro, que ver con estas cuestiones, porque si con esto hay para comprar remedio y comprar vacunas, se liberan otros recursos que si no hubiera que utilizar para comprar vacuna. Y si se está utilizando plata para los barrios carenciados para mejorar la situación, esto mejora la situación de la gente. Y si se le está dando a las pymes, o se le empieza a dar a las pymes la parte que les toca, van a poder las pymes cumplir con sus trabajadores de mejor manera. Todo se encadena. Y la mayor recaudación tributaria que se está teniendo producto de mayor nivel de actividad económica también ayuda a que haya más recursos para enfrentar. La Argentina no está usando plata para pagar deuda, porque la crítica sería: le estamos pagando al fondo o al Club de París y no estamos atendiendo la necesidad de los carenciados. Sí. Está todo parado, no le pagamos un mango. Y la deuda local se renueva toda y se patea para adelante. Sí. Es decir, que todos los recursos fiscales que ingresan están destinados a atender las necesidades de la Argentina, entendida como su conjunto, los gastos de salud, los gastos de educación, el presupuesto, todo lo que tiene que funcionar. Sí, y algunos de los gastos son solo mencionados para ser criticados, digo, ¿no? Vos hablabas recién del tema de la llegada de vacunas, lo que implica el costo de que venga un avión de KLM, un avión de Aerolíneas Argentinas, que vaya a Rusia, vuelva en un día, todo eso casi no es tenido en cuenta, salvo cuando hay que criticarlo. Sí, nadie habla tampoco de que la gran negociación que la Argentina inicialmente hizo, a pesar de las dificultades, era con la vacuna que costaba un 25% de lo que cuestan las otras. La de AstraZeneca. Claro, la de AstraZeneca, que vale $4, contra 20 que valen algunas de las otras, ¿no? Y con un efecto similar, vacuna lo mismo. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Digamos como buena noticia que yo creo que se confirma que vamos a empezar a recibir estos días. Están llegando hoy. Sí, ayer llegaron 204.000, hoy llegan otras 843.000. Sí, van a llegar, todos los días van a llegar. Y 600.000 de Rusia, ¿no? Claro, y los 3 millones, 4 millones que tienen que llegar de Estados Unidos, de las que se mandaron de aquí a envasar a Estados Unidos cuando se creó la dificultad con el envasado en México. México. Sí. Claro. Creo, como dijimos, que vamos a tener un importantísimo flujo de vacunas en los próximos días. Y bueno, y eso también hay que esperar que las vacunas cumplan, porque no es que me vacuné y ya está. Pero vos viste que el dato de la baja de la mortalidad de los adultos mayores en relación a la suba de la mortalidad de los adultos intermedios, para llamarlo de alguna manera, está íntimamente ligado a los que se vacunaron y a los que no se vacunaron. Está para declarar de hoy, es casi lineal la observación, ¿no? Sí. Sí, por eso probablemente haya algún tipo de estrategia en la provincia, ya se está implementando, de cambio en el criterio de vacunación, que probablemente se vacune a los de 40 y 49 con comorbilidades antes de a los de 50 y 59 sin enfermedades previas, ¿no? Sí, no voy a opinar de eso porque no me animo a... Ya. No, es lo que digo, lo que se sí, está no, no, pero y, digo, no tengo opinión de... Son las cosas que analizan los médicos, sí, los científicos. Pero es verdad que el impacto de la vacunación en los mayores de 60 se ve en esto, ¿no? En la, así es, el cambio de la proporción de las personas graves o fallecidas. Así es. Así que, bueno, también en la medida en que baje la mortalidad, también las actividades se irán normalizando. Y ustedes vieron los datos de la economía, ¿no? Sí. Todos... Seguramente cuando tengamos los de abril nos vamos a volver a entristecer, porque el endurecimiento de estas cuestiones tiene impacto también en la actividad económica. Pero aquello que anunciamos de que la economía se estaba recuperando y que estábamos dejando atrás la caída de la pandemia sanitaria y nos quedaba la titánica tarea de recuperar la caída de la pandemia neoliberal. Bueno, ahora seguramente vamos a tener algún retroceso como producto del endurecimiento de las condiciones por el crecimiento alarmante de los casos, ¿no? Yo no sé, supongo que a todos, hola Sandra, hola, a todos ustedes les pasará lo mismo que me pasa a mí, que cuando uno lee el dato del día no se resiste a querer acostumbrarse, ¿no? Sí. Se resiste y espera con expectativa el del día siguiente a ver si baja un poco y uno tiene un poco de sensación de alivio. Pero bueno, ahí estamos. En el mundo se siguen hablando firmemente de cosas de las que hemos hablado. Bruselas abraza la propuesta de Biden y ve cerca un acuerdo global para que las multinacionales tributen más. Vieja cuestión de la que venimos hablando. Todo tiene que ver con todo, parece. Dice, mirá, este de golpe vuelve a hablar de eso. No, si tributan más hay más ingresos, si hay más ingresos todo eso que decimos que hace falta se puede hacer más. si se contrabandea menos, se evade menos, se subfactura menos, los ingresos fiscales suben y hay más ingresos para ayudar a los pobres. Es decir, no son cosas desligadas, no hay una cosa de economistas o de analistas de coyuntura y otra de gente. Todas están en función de la misma cuestión. Si se combate la evasión fiscal, y si los que tienen que poner lo que tienen que poner lo ponen, el Estado tiene más herramientas para resolver los problemas de la gente en dificultades. Así de fácil. Uh-huh. Algunos lo niegan, se hacen los tontos, miran para otro lado, pero es así de fácil el asunto. Así de fácil. Carlos, ¿qué pensás de la posibilidad, creo que es bastante concreta y que lo está analizando el gobierno, de eliminar o bajar el IVA para lo que se compra en la tarjeta alimentar? Eso evidentemente quita recaudación. No, yo no veo problema que quite recaudación, aunque quita recaudación. No, lo que iba a decir es que, en definitiva, yo entiendo la hasta ahora no dio resultados, ya se hizo. A ver, eso. ¿Por qué? Y porque los pobres, en general, compran el negocio de cercanía. Y eso, para que funcione, lo tenés que hacer con tarjeta. Tenés que comprar con tarjeta para que te lo devuelvan por tarjeta, si no, no hay manera de hacerlo efectivo. Claro. Vos tenés que tener una compra registrada. Cuando vas al chino, a lo de Don Pancho, y esa compra no está registrada, no hay manera de devolvértelo. Entonces es una medida relativa. Si vos se la querés dar a los sectores que más la necesitan, pero esos no son los que van a Pancho. No van a los super. Claro. Compra en otro lado. Por eso digo, está bien, pero tiene una complejidad. Tendríamos que lograr que los que compran con la tarjeta alimentar compren con tarjeta de crédito o de débito. Para que porque lo que funciona es el reintegro. La única manera de hacer el reintegro es así, no hay otra manera. Si vos esperás que Don Pancho le rebaje el IVA, no pasa, no sucede, sí. Nunca sucedió ni va a suceder. La única manera es que Don Pancho pague el IVA porque hizo una venta registrada, y luego el Estado le acredita en esa misma tarjeta al señor de la tarjeta alimentar el IVA de lo que consumió. Ahora, como Don Pancho, cuando le factura, además del IVA, tiene que pagar ingresos brutos, esto, lo otro, por ahí decide que no le conviene y no lo hace. Y le dice, no, con tarjeta no, en efectivo solamente. Y eso es uno de los problemas que hasta ahora no se le ha encontrado la vuelta de cómo resolverlo. Es decir, no es que si la medida es buena es mala, sino cómo se hace para que sea efectiva. Claro. Y tiene sus dificultades. Es como todas las políticas que el gobierno intenta, como precios cuidados, el problema no es si precios cuidados es bueno o malo, cómo hacer para que cumplan. Hay que inspeccionar. Bueno, ¿cómo hacer para inspeccionar todo lo que hay que inspeccionar? Claro, ¿quién va? ¿Quién va en época de pandemia? Y bueno, con todas las complejidades que tiene la cuestión. Bueno, en eso se está. Están negociando un nuevo acuerdo de la carne. Esperemos que lo logren. Habría un compromiso bastante avanzado de aumentar la cantidad, el volumen de lo que se proveería dentro de ese esquema de precios controlados. Está avanzando el acuerdo de los 120 productos que tendrían precio fijo hasta fin de año. Uh-huh. Se está trabajando en eso. Es decir, ahí son todas negociaciones en marcha que esperemos que terminen de manera positiva, y si terminan de manera positiva, tenga la gente que necesita ese alivio porque no le alcanzan los ingresos, un respiro en una situación que es bastante dramática, ¿no? Porque estar con pandemia, además que no te alcance para comer, es muy dramático. Ahora, bueno, el círculo ese sería realmente virtuoso si sucediera lo que dice Pablo, ¿no? Muchas veces no se usa la tecnología o a la ciencia, mejor dicho, a CONICET, por ejemplo, como para, digamos, pensar en qué metodología o qué tecnología nueva se podría implementar para que ese dinero del alimentar termine yendo al almacenero de la esquina o al chino de la cuadra, sí, y no las grandes cadenas. Sí, yo sería muy soberbio si te dijera que no es así, porque siempre es así, siempre es así. Pero la prueba, ¿sabes cuál es, Sandra? Mira, yo que tengo una cara que la gente en general me conoce, mucha gente me conoce, no me lo voy a, no voy a exagerar, voy a un restaurante, cuando íbamos a los restaurantes, y cuando viene la hora de pagar, el mozo me dice, en efectivo el 20%. Claro. ¿Por qué? Porque si él me vende en efectivo, toda la cadena de todo lo que tiene, no hay tecnología ahí, hay, hay una cultura. Y yo tampoco lo juzgo a ese boliche donde voy a comer, porque resulta que el tipo me dice, Carlos, si pago todo lo que dicen que tengo que pagar, no puedo vender, porque no me dan los números. Es decir, hay un tema de las estructuras de costos que hay que revisar. Por eso yo no me canso de repetir del tema de las cadenas de valor, que parezco un loro repitiéndolo. Cada vez se habla más sí, de que hay que entrar en las cadenas de valor. Incluso ayer lo escuché a Funes de Rioja hablar de las cadenas de valor. Mirá vos. Quejándose de que él representa al sector de la producción de alimentos y que no es en esa etapa donde se producen las distorsiones de los precios, sino en otra. Y claro, ahí al pasar dijo, hay que mirar toda la cadena de valor, a ver dónde están las distorsiones. Creo que una de las claves es esa, para que las actividades sean factibles. Porque si luego llegas a que hay una conclusión, que sacan algunos, de que hay muchas actividades que si no se hacen en negro no se pueden hacer. O si no se hace una proporción en negro no se puede hacer. Entonces no hay tecnología que te lo resuelva. Porque no da la ecuación. Hay que lograr modificar la ecuación básica. Lo que pasa es que eso que denominamos negro o ilegal, o sea, por fuera del circuito es rentabilidad. Claro, lo que pasa es que... Y el informal, el mercado informal. Sí, claro. Lo que pasa es que dentro de eso se empaqueta y está mal a el exportador evasor, al que triangula, las grandes corporaciones, el bolichero de la esquina, que a Don Pancho que está, claro, peleando por sobrevivir, claro, y que también evade, pero son distintas esas evasiones. Los volúmenes, que haya una buena y una mala. Hay una dañina que es culpable de la otra. Claro. Carlos, seguimos mañana. Hasta mañana, mañana es el Día de la Patria. Mañana es el Día de la Patria, mañana tenemos Locro Radial. Después te cuento. Chau.